no pudimos lograr el crédito para la renovación tecnológica, y hoy estamos en una discusión con el tema del gas, que es la tarifa del gas. Si bien el gas, nosotros, al tener una tarifa tan elevada, no se está pagando. Esto es así. Claro. Lo que sí nosotros queremos discutir y que quede claro en la situación que estamos. No hace cosa que mañana nos encontremos con que de una tarifa de $2.49 nos cobren una tarifa que es la que quieren implementarnos hoy, y obviamente eso va a ser impagable. Eso es así. Entonces queremos que las cosas queden claras, y obviamente que eso quede ordenado. No es que nosotros nunca lo hicimos, de que no nos interesa pagar lo que consumimos tanto de gas y de luz también. De luz, más allá que nosotros hemos logrado, en su momento le arrancamos al gobierno provincial un subsidio, hoy ese subsidio no tiene injerencia. Claro. Ante la situación. Y a esto se le suma la baja productividad, por esto de la maquinaria que hablamos antes, y el ingreso que tiene la fábrica, ¿no? Económico, que tenemos una dificultad ahí también. O sea, estamos en una situación realmente complicada ante estos escenarios que hemos nombrado. Natalio, meses atrás hablábamos con otro trabajador y nos comentaba de estas maquinarias con 35 años de antigüedad que necesitan modernizar en las diferentes líneas de producción. De los 380 trabajadores y trabajadoras que están en la Exanon, en Facimpat, y vos recién hablabas de los subsidios que quedaron desactualizados con este tarifazo. ¿Qué respuestas hay por parte del gobierno provincial, del gobierno nacional? Digo, porque se vienen organizando día a día, los reclamos continúan, pero con este contexto que ha cambiado en algunos sentidos, ¿hay algún tipo de respuesta? Sí, mirá, nosotros ahí hay varias cosas con respecto a esto. Una, que nosotros teníamos el programa trabajo autogestionado, que eso era el llamado REPRO en claro. Su momento, pero después para las cooperativas fue el programa de trabajo autogestionado, que se lo cobramos hasta febrero. Hasta febrero pudimos adquirir, pasando todos los niveles de renovación, que eran 1.500 pesos. Hoy, hace ya harán casi un mes, se viajó a Buenos Aires en busca de este programa de trabajo autogestionado, que el gobierno nacional hoy lo está implementando y está dando 6.000 pesos, y el Congreso Nacional tiene media sanción o sanción de darle a las pymes 9.000 pesos. Acá, en esto, con el gobierno nacional, es que a Cresta Roja, como ustedes saben, ahí en la provincia de Buenos Aires le han dado dinero nuevamente, no, o sea, el gobierno anterior le dio a Cresta Roja y cerró, y nuevamente el gobierno nacional este gobierno le ha dado a Cresta Roja y no han ingresado la cantidad de los trabajadores. Y después un caso muy particular o llamativo, lo llama la atención, que a McDonald's le hayan dado también un repro de 6.000 pesos. O sea, que y más que encima promueven la precarización laboral, a una multinacional le terminan dando un repro. O sea, esto es totalmente absurdo, ¿no? Y los tarifazos y todo esto que viene a cargar sobre los trabajadores. Entonces nosotros fuimos a buscar esa respuesta. En el día de ayer, en la movilización que hicimos al gobierno provincial, también se les reclamó de que ellos, como también votaron el tarifazo junto con el gobierno nacional, como ellos también aprobaron que se pudiera hacer eso, les hicimos el reclamo de que llamaran y preconsultaran por el tema del programa de trabajo autogestionado, porque para nosotros eso sería una solución o por lo menos un alivio a la situación económica que estamos pasando. Y a nivel regional, o sea, el gobierno provincial, en el día de ayer, lo que se le pidió, porque hicieron anuncios de obras públicas, de hospitales, de escuelas, de refacciones, que obviamente los pisos cerámicos y los ladrillos huecos para la construcción de las paredes sean comprados en las fábricas que hay acá en Neuquén. O sea, dos son de cerámico, Cerámica Neuquén y Cerámica Salón, y uno es Cerámica Estefani de Cutralcó. Natalio, para la gente que está al otro lado escuchando, para la audiencia, ¿qué significa no tener maquinaria acorde a los tiempos que corren, que no han podido lograr en la gestión anterior de gobierno y que está muy complicada en esta? Digo, como para la gente que está al otro lado, se empape también de qué significa hoy para una fábrica como Sanón, bajo control obrero y todas las cuestiones que tienen y que han sido referencia, estar tan complicados para poder estar compitiendo en el mercado, digamos. Sí, a nivel mundial, y esto lo han dicho los propios analistas económicos a los que han recibido el proyecto, que las industrias cerámicas en un periodo de 10 años tienen que renovar maquinaria. Como se renuevan los autos, como se renuevan las computadoras, como se renuevan todas las cosas que tienen tecnología, ¿no? O sea, va pasando el tiempo y la tecnología va mejorando, y obviamente en este caso la tecnología te eleva el nivel de productividad. Productividad que nosotros tenemos limitada y productividad que las otras empresas tienen, porque tienen acceso a créditos, han tenido acceso a créditos y han puesto maquinaria mucho más rápido en cuestiones de producción. Nosotros con 7 líneas de producción producimos lo que puede llegar a producir una línea de producción. Que hay empresas que tienen no una, sino 5, entonces nos triplican, cuadruplican la productividad, y eso a lo que nosotros no nos deja es tener una variedad, como teníamos antes, de material, diversa variedad de materiales y colores para poder que los corralones o los compradores puedan tener más accesibilidad a los pisos. Y obviamente eso también va en la productividad a nivel costo de elaboración, que ese costo nosotros no lo podemos elevar al precio del cerámico, sino sería peor la situación. Claro. Así que ese es el nivel de la tecnología. Natalio, te pregunto por el día de ayer, la movilización, y por toda esta, igual incluso que estos diálogos que vienen teniendo, ¿hay algún tipo de manifestación de voluntad política justamente por un lado la cuestión de la tarifa diferenciada y por otro lado lograr de alguna manera conseguir esta maquinaria? Sí, el gobierno en cuanto al PTA dijo que iba a llamar en el día de ayer a la tarde. Hoy yo estoy de turno tarde, así que seguramente a la tarde, cuando ingrese a la fábrica, ahí nos irán a informar a ver qué dijo el gobierno. Y el gobierno, a esto de las obras públicas y todo esto, dijo no nos podemos negar. Ahora, no nos podemos negar, no te está diciendo ni sí ni no. No nos podemos negar, pero se puede decir después, nos vamos a negar, o nosotros no somos los que construimos, sino construyen empresas privadas. Los tipos dijeron no nos vamos a negar. Obviamente esto no... Nosotros ni tampoco lo queremos ver como algo que no nos han dicho nada, pero ni tampoco es nada certero. Así que eso quedó para discutirse. La semana que viene va a volver a haber una reunión con el gobierno provincial, con este aspecto de la obra pública y la compra de material. Y después una cosa que ellos mismos sacaron a decir, que fue la situación de Cerámica Neuquén. Cerámica Neuquén ya lleva 2 años de ocupación de fábrica y de producción, donde el gobierno provincial no ha dicho una sola palabra. Entonces le llamó la atención de que no los compañeros están conformados en cooperativa, tienen los papeles y todo, pero obviamente quieren que eso se regularice un poco más. Bienvenido sea si le quieren dar una regularidad a los compañeros, que eso también quedó dentro del petitorio. Claro. Y Cerámica Estefani, que ya del año pasado quedó avanzada el tema de la expropiación, quedó votada en la legislatura, pero falta que hagan todo el tema de la tasación. Provincia tiene que tasar la fábrica y empezar el proceso de expropiación.